No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus abrazos, de lo bien que lo pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los logro contener. En las noches cuando duermo y de insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú. No sé tú. Yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los logro contener. En las noches cuando duermo y de insomnio yo me enfermo. Me haces falta, mucha falta. No sé tú.